Bueno, este libro se llama Cuentos de la Selva y es del autor Horacio Quiroga. Y trata de una serie de cuentos que están ambientados en la selva donde él se crió y que recogen al final una moraleja que se puede aplicar, es muy aprovechable para nuestra vida. Los protagonistas de estos cuentos, que son más bien fábulas, son animales y que él muy bien conoce porque se crió con ellos de pequeño. Y ahora paso mucho a mi amigo Ricardo.